poesía. Y luego compongo canciones y de tus pasiones me gano la vida. Tu amor se levanta temprano y antes de lavarse la cara me mira. Tu amor me bendice, tu amor me consiente, tu amor me ha llenado la vida. Y te amo mucho, mucho, mucho, muchos millones de veces. Y te amo tanto, tanto, que el corazón no lo entiende. Y te amo mucho, mucho, mucho, muchos millones de veces. Y te amo tanto, ay, tanto, que el corazón no lo entiende. Me subes al cielo y me haces caer de la risa. Y te amo mucho, mucho, mucho, muchos millones de veces. Y te amo tanto, tanto, que